yo diría el cupo máximo que admitió la municipalidad, porque no es un distrito que se caracteriza por haber abierto, por temas de para evitar contagios, ¿no? Claro. Bueno, a veces pasa el 4 de agosto, que también son días feos, y sorpresivamente ese día se abren las nubes y aparece un sol tibio, pese a estar en pleno invierno. A veces pasan esas cosas. Sí, fue muy muy emotivo, ¿no? Con Matilde, con Elena, y con muchos grupos locales, y mucha gente, yo decía, ¿no? Con endorfinas, renovando las endorfinas, bailando, pasándola bien en medio de la naturaleza, en un lugar de acceso gratuito, ¿no? Y bueno, llevando su comidita o compartiendo algo de lo que se presentó, que no fue tanto, porque no hubo feria ni puestos, solamente algunos, que bueno. Tengamos en cuenta que el año pasado no se pudo realizar, se realizó en forma virtual, que fue transmitido en forma virtual, y en el 2020 tampoco se pudo hacer la Pachamama, que fue virtual, así que la gente estaba un poco esperando ese reencuentro. Pasó mucha agua abajo del puente, ¿no? Durante estos años de pandemia, parece mentira, y el encierro no dejó huella. Dejó huellas y dejó muchos amigos que se fueron. Contándonos un poco su experiencia con Miguel Grimmer, que se fue la semana pasada. ¿Qué tenés para contarnos? Mira, yo creo que tenemos muchos una deuda con Grimmer intelectual, porque fue uno de los primeros que presentó temas que eran inéditos en la cultura argentina, por lo pronto, ¿no? Claro. Y viajaba, escribía y publicaba. Tenía esa maravillosa revista Mutantia a principios de los 80. Y mirá cómo se dan las cosas, ¿no? Yo había leído un artículo que escribió volviendo a un viaje desde Canadá. Sí. Y había un artículo escrito por D'Amato, que actualmente está radicado en Córdoba, en San Marcos Sierra, que hablaba de una casa autónoma a partir de un biodigestor. Ajá. Una casa para la zona rural, sí, con todos los materiales del lugar, la Casa de las Flores, o Chicali. Ajá. Y bueno, en un encuentro, me acuerdo, en Teatro San Martín, me cruzo al bar sobre la calle de Sarmiento, y ahí me encuentro a Grimber con otros amigos, gente que estaba armando los primeros andamios de la agricultura ecológica, Flores, Schmidtmann, bueno, y otra gente, y estaba el autor de la casa, el arquitecto Arias Chávez. Ajá. José Arias Chávez, y bueno, para mí era un celebrity, era el autor de ese diseño de una casa autosuficiente en las zonas rurales de México. Ajá. Ahí me enteré, bueno, de unos atentados que había tenido, porque era antinuclear. Bueno, gente muy formada y que, bueno, acá en la Argentina un poco difundieron el trabajo de ese tipo de prácticas de ecología que se estaban haciendo en México y como contrapartida acá, ¿no? Y en todo el mundo. Y Grimber era el gran animador de todo lo que pasaba, todo lo innovador. Después, bueno, compartí un viaje en un encuentro, el encuentro de los Andes, en Las Leñas, sí, antes de la reunión de Río del año 92. De la ECO 92, sí. De la ECO 92. Sí. Y bueno, ahí estuvimos trabajando en ese encuentro que se hizo en el hotel de las Leñas, ahí en la cordillera, y fue preparatorio para muchas de las ponencias argentinas en Río de Janeiro un año después. Claro. Y después, a través de los años, bueno, amigos comunes, cruzármelo en el bar constantemente, en un bar de San José y Belgrano, ajá, Montserrat, él escribía, bueno, yo lo cruzaba, intercambiábamos algún diálogo, pero siempre yo traté de respetar porque era un hombre muy reflexivo, escribía mucho, y la verdad es que después de la pandemia no lo vi más. Digamos, como la primera pregunta e introducción que le haría a Miguel, que es una anécdota, digamos, que estaba contando mientras pedíamos un cafecito, donde un día le llega a él un correo electrónico, sí, y ahí se encuentra, digamos, finalmente con esta persona, que era un joven cordobés, en la cual, digamos, un poco le pregunta si él era el abuelo o el padre de Miguel Grinberg. La anécdota era sumamente interesante porque le parecemos que de alguna manera grafica digamos, este atravesar por distintas generaciones, que me gustaría que lo cuentes para después preguntarte concretamente sobre cuatro de tus libros que hablan sobre introducción a la ecología social, ecología vivencial, ecología cotidiana y ecofalacias. Miguel, contame la historia. El episodio con este estudiante se debió a que había encontrado ejemplares de mi revista Eco Contemporáneo de los 60 en la biblioteca de su abuelo, y en la biblioteca de su padre había encontrado ejemplares de Mutantia, que fue mi revista de los años 80. Con un lapso de 20 años en el interín, se desconcertó y quería saber a quién se estaba dirigiendo, por lo cual me hacía esa pregunta, no porque me quisiera reportear ni porque estuviera con la intención de hacer mi biografía, sino porque le daba enorme curiosidad e incógnita el discernir si se trataba de uno o de otro, y al final le contesté no, que es el mismo, soy yo en las dos circunstancias. Por supuesto, todo eso sucedió hace mucho tiempo y forma parte de, como decías, Daniel, de mi currículum. Y en verdad yo he tenido siempre la idea fija de interpretar fenómenos que hacían al tiempo presente, y entonces me he colocado en una posición donde, sin premeditarlo, sin pretenderlo, me he anticipado a una serie de movimientos de carácter globales que han pasado en su momento por la poesía visionaria, por la ecología social, por la espiritualidad, por la pedagogía, y como no había en mi época escáneres ni internet, aplicaba los recursos de la galaxia Gutenberg, o sea que recurría a la comunicación postal, al correo, indagaba publicaciones, gracias a mi madre que me metió en el Liceo Británico cuando era chico, era bilingüe, me manejaba tanto con el idioma original como con el inglés. Por lo tanto, ya en la adolescencia me iba a la calle Florida y compraba revistas en inglés. Y como los muchos chicos de mi época, que tenían padres de vida relativamente acomodada, en mi casa había un aparato extraterrestre que era el combinado. Digo extraterrestre porque el combinado tenía la siguiente particularidad: era una combinación de radio y de tocadiscos, pero en general los radioarmadores de la época a la radio le aplicaban una cosa que en ese momento era novedosa, que eran las cuatro bandas de onda corta. Entonces me dediqué a explorar la onda corta. Por eso digo que en cierta medida no teníamos internet, pero tenía yo una ventana al mundo, y el hecho de poder a la noche, sobre todo, moverme con el dial y escuchar Radio Nederland, La Voz de América, Radio Moscú, qué sé yo, todas las ondas cortas de los distintos, de las distintas potencias, de los distintos países dominantes, empezó a ser una aventura postal muy grande, porque yo, siendo un chico de 16, 17 años, escribía a las direcciones que daban y me llegaban unos enormes programas en colores, diagramados con fotografías, folletos, es decir, estuve globalizado antes de la globalización, desde un punto de vista informativo. Y por supuesto seguía las revistas Time y Newsweek. La revista norteamericana Life tenía también una edición en español, pero no era exactamente igual a la norteamericana. Había otra revista, Look, en Estados Unidos, y yo formé mi visión del mundo con ese tipo de mundanidad que generalmente los chicos de mi generación no tenían por el hecho del inglés. Pero vos igualmente, disculpame, Miguel, estuviste en Estados Unidos, ¿cierto? Muy, muy, muy tempranamente. Como consecuencia de eso, llegué a Estados Unidos por la simple razón de que en 1959 empecé a escribirme con Allen Ginsberg. Como consecuencia de esos contactos, en 1961 empecé a hacer una revista literaria llamada Eco Contemporáneo, traduciendo a los poetas norteamericanos que iba conociendo a través de Ginsberg, que me introdujo a Leo Jones. El editor de Ginsberg era Lawrence Ferlinghetti. Entonces, en cierta medida, mi comunicación con la vanguardia en ese momento de la poesía norteamericana fue frontal, y en el interín iba descubriendo nuevos poetas latinoamericanos. Entonces teníamos un panorama bastante amplio. Mi amigo más próximo en la época era, como yo, un escritor desconocido. Con los años se ha convertido en uno de los mayores novelistas argentinos, que es Antonio Damaseto. Y en esa perspectiva, pues nos encontramos formando parte de una vanguardia continental, lo cual me impulsó no solamente a empezar la revista Eco Contemporáneo, sino a... Estoy yendo a tu pregunta de cómo llegué yo a Estados Unidos, ¿no? Empezó con una correspondencia amistosa con algunas figuras, pero con la Eco Contemporáneo se terminó de cerrar el círculo, porque yo descubrí que no era un ejemplar único e aislado, sino que gente como yo existía en todas las capitales latinoamericanas. Existían en Ecuador, existían en Venezuela, en Colombia, en México, en Nicaragua, en Brasil. Ya en Brasil con Dalmaceto habíamos estado de mochileros en el año 60, antes de sacar la Eco Contemporáneo, donde había conocido un montón de poetas jóvenes que no tenía la menor idea que existían. Ahora, Miguel, con respecto a este tema, ¿no?, de tu formación, digamos, de tu cosmovisión, tu postura filosófica, ¿no?, que se han ido formando por lo que estás contando con estos contactos, con estas lecturas, con estas inquietudes. A mí me parece, digamos, que sos como una especie de precursor, desde el punto de vista, digamos, de tu mirada en relación a los conflictos que tiene el planeta, y justamente, digamos, de empezar, digamos, a ir difundiendo, a ir planteando los problemas que tienen que ver con el medio ambiente, con las cuestiones ecologistas, en un momento donde en los finales de los 50, de los 60, justamente se empieza a plantear toda una serie de políticas ideológicas y culturales de grandes cambios que en cierta medida puede llegar a tener como un camino que tiene que ver con todo lo que es lo que se dio en Estados Unidos y en Europa, lo que se llamó el movimiento hippie, a partir de todos estos poetas y toda esta cultura contracultural, y por otro lado cuestiones políticas, ¿no?, que tienen que ver con la revolución cubana, vietnamita, etcétera. ¿Cómo fue que vos tempranamente, digamos, fuiste armando esta cuestión, esta mirada, digamos, ¿no?, es decir, tan lúcida con respecto a las cuestiones medioambientales? Y de paso aprovechamos, digamos, que lo tenemos a Rubén Ravera, que se acaba de sumar, digamos, a la mesa, así que bueno, estamos acá como para preguntarte, ¿no? Fue justamente, Daniel, por esa situación de intercambio editorial con una cantidad enorme de revistas y por mi correspondencia amistosa con algunas figuras centrales, que me fui insertando en una realidad en gran medida lateral y contracultural antes de los hippies. No éramos los hippies sudamericanos, estábamos en una planetización temprana, pero planetización al fin, y aquí llego al punto de que cómo es que yo llego a Estados Unidos en el año 64. Yo salí de la Argentina a México a principio del 64 como coorganizador con la revista El Corno Emplumado de México, una revista de poesía, de un primer encuentro de poetas continentales, que sí que incluía también a los norteamericanos, que yo había bautizado en el 62 Nueva Solidaridad. Sentí que había una solidaridad incipiente, lo cual, a través del Corno Emplumado, empecé a escribirme con Ernesto Cardenal, que en la época estaba de novicio en un seminario en Antioquía, en Colombia, discípulo de Thomas Merton, quien me facilitó la dirección de Merton, porque en el Corno Emplumado yo había leído unos poemas de Merton que no conocía ni al poeta ni a la obra. Me empecé a escribir con Merton, en la misma textura me empecé a escribir con Henry Miller, en la misma textura le mandaba la revista Eco Contemporáneo a escritores que me contestaban. Uno de los principales interlocutores que tuve fue Julio Cortázar, que en la época vivía en París y trabajaba de traductor en la UNESCO. O sea que a quien le escribía, yo tenía la manía de pedir permiso a los autores para publicar sus cosas. Era muy respetuoso, no por el copyright ni por los derechos de autor, sino simplemente por fórmula. Es decir, pedía permiso. Entonces me encontré escribiendo con figuras principales de la literatura mundial, Norman Mailer, por ejemplo, el dramaturgo Edward Albee, o sea, la gente que estaba haciendo la cultura de la época. Pero me fui a México simplemente para el primer encuentro de la Nueva Solidaridad y me encuentro con una esquela de Thomas Merton disculpándose porque no va a venir al encuentro de México, porque el abad del monasterio donde estaba no le había dado permiso, pero que había negociado, y a nivel de privilegio realmente único, había negociado, y dado que no lo habían dejado viajar a México, autorizaban que yo entrara a visitarlo al monasterio. para una figura como Merton, que era un monje trapense que vive en clausura y supuestamente desconectado, él no estaba desconectado de ninguna manera porque tenía más correspondencia que yo. Los libros de correspondencia de Thomas Merton es impresionante, desde Boris Pasternak a Victoria Ocampo, él intercambiaba correspondencia con medio planeta. Con Miloš, con escritores franceses, religiosos, ateos, budistas, era impresionante su margen de referencia. Y me dice, si entras a Estados Unidos, vení al monasterio porque vas a poder visitarme. Y cosa que hice, viajé por tierra, en tren, desde la capital de México a la frontera, a Ciudad Juárez, casi 3 días de viaje. Crucé el puente internacional El Paso, Texas, y me pasó algo monumental. En la estación de terminal de ómnibus Greyhound en El Paso, Texas, escucho por primera vez en mi vida, en la vitrola del lugar, alguien va, pone unas monedas, escucho a los Beatles, cosa que yo no conocía. ¿En qué año, perdón? Eso fue febrero del 64. Los Beatles, la semana anterior habían debutado en Nueva York, todo Estados Unidos era Beatlemanía, se había postergado el viaje de los Beatles a Estados Unidos, que iba a ser en la Navidad precedente del 63, pero como estaban de luto en Estados Unidos por el asesinato de John Kennedy en noviembre del 63, postergaron para febrero. Con lo cual, no solo crucé la frontera y me fui a visitar a Merton al monasterio, sino que me fui de cabeza a Nueva York, donde ya tenía correspondencia. Yo llegué integrado a Nueva York. Yo a la semana siguiente de llegar a Nueva York ya estaba leyendo poesía en el Café Le Metro, que era un café bohemio de la Segunda Avenida, que los lunes de la noche tenía micrófono libre para los poetas. Y ahí me reencontré con Ginsberg, con Little Jones, y conocí a un montón de poetas, no voy a hacer la lista, pero sí que era la poesía norteamericana de la época. Y también a los pintores y a los realizadores cinematográficos. Perdón, ¿qué pintores dijiste? Más que pintores, te diría la gente del pop art, Andy Warhol, predominantemente en el taller de él, y más a los poetas, digamos, y a la Cinemateca de Nueva York, con los jóvenes realizadores que encabezaba Jonas Mekas, que era el presidente de la cooperativa de filmmakers, de realizadores. Y no te diré nombres de los pintores porque no fueron pintores que fueran, no eran famosos, es decir, no eran Jackson Pollock ni de Kooning, no eran las figuras. Pero Warhol le dice la figura de los 70, digamos, ¿no? 60-70. Era el pop art. Y prácticamente me quedé casi todo el año en Estados Unidos. Suspendí la edición de mi revista y me dediqué a vivir el nacimiento de los hippies, el movimiento negro por los derechos civiles. Llegué a Berkeley, justo en California, justo la semana en que empezó la guerra en Vietnam, participando en las manifestaciones. O sea que fue el 64, empezando con la Beatlemanía y siguiendo con el resto de los hechos sociales. Fue el año de conmoción, y es ahí, tengo que contar esa historia, ahí llego de una manera muy natural a trabar contacto con el tema ecológico, porque un protector que tuve en Nueva York fue un editor librero, Ted Billens, dueño con el hermano de la librería de la calle 8, que era la capital bohemia del village neoyorquino, tío de Carl Solomon, a quien Ginsberg le había dedicado el poema Aullido, es decir, era de la familia. Me dio alojamiento porque yo vivía de la caza y de la pesca, y estaba recientemente separado, por lo tanto tenía un departamento vacío y yo pernoctaba en una de las habitaciones ahí, y tenía una novia nueva que era bióloga marina. y en la biblioteca de la casa de ella encontré un ejemplar del libro Primavera Silenciosa de Raquel Carson, que es el impacto de las fumigaciones que mata a los insectos, pero que al mismo tiempo los pájaros que comen los insectos envenenados también se mueren, y llega una primavera ficticia, pero era el peligro que amenazaba a la agricultura norteamericana, de que no hubiera pájaros. Por eso viene el título de Silent Spring, Primavera Silenciosa. Y ahí trabo contacto con otros jóvenes intelectuales, especialmente un llamado Alan Katzman, que fue fundador de la prensa alternativa, y en la prensa alternativa de Estados Unidos descubro al padre, después reconocido como padre, pero en esa época era pionero, de la ecología social, llamado Murray Bookchin. Entonces, entre las lecturas de una naturalista como Raquel Carson y los estudios sociopolíticos de Bookchin, yo prematuramente, muchísimo antes de que el tema ecológico tuviera titulares en los diarios, estaba embebido por esa problemática que no abandoné nunca. Y pude hacer lo que hice a lo largo de mi vida, fundamentalmente por esa base que me dieron dos de los pioneros con los cuales entablé contacto, no personal, pero sí como joven intelectual ha habido de novedades, ¿no? Sí, yo quería contarte que en los años 80 era lector de Mutantia, ¿no? Que me parece una revista fantástica. A lo largo del tiempo no ha podido emularla ninguna otra publicación. Y en particular un artículo que lo escribió D'Amato, ¿no? La casa de Xochicali, que habían hecho los hermanos Arias Chávez. Yo no sé si recordarás, nos cruzamos, yo te conocía como lector y como oyente en Las Leñas, en el 91, cuando se estaba haciendo la preparatoria para la reunión de Río. Vos estabas muy involucrado, redactando, me acuerdo, en las conferencias. Pero bueno, yo te tenía una admiración muy grande porque ese artículo, yo trabajaba allá en el Museo Hudson, empezó a delinear una forma de concebir la ecología. Y bueno, y tuve oportunidad de conocerlos a los hermanos Chávez después aquí en Buenos Aires. ¿Cómo ves esa misma publicación, ¿no? Extrapolada al presente, con todas las cosas que han ocurrido a nivel planetario, con la irrupción del tema de la ecología, que vos decís que no ocupaba la tapa de los diarios, ni siquiera un triste artículo, y hoy es un tema central. ¿Cómo sería Mutantia hoy con esa diversidad? ¿Y cómo era Mutantia entonces? Yo no quiero alardear de nada, no tengo la pretensión de alardear de nada, pero una revista como Mutantia, que apareció a mediados de 1980, tenía una particularidad: estaba 30 años anticipada a la realidad. Primero, porque vivimos en una zona periférica del planeta donde muchas de las ideas y de los libros cruciales llegan con mucho atraso en caras ediciones españolas, entonces venimos desfasados en el tiempo y el espacio. El hecho de haber tenido la posibilidad de contacto y de intercambio directo con una serie de protagonistas, que eran los que estaban literalmente no solo viviendo la historia, sino escribiendo la historia, me llevó en la misma época a ser alumno extraterritorial, porque yo andaba por Estados Unidos con la visa vencida, muy, muy escaso de dinero como para pagar cursos universitarios. Pero en la época que yo andaba conviviendo con los poetas, entablé vínculo con John McHale, que vos lo mencionaste de mi biografía, con un centro de estudios integrativos en la Universidad de Nueva York primero y después en Houston, Texas, que era discípulo directo de uno de los grandes visionarios del siglo XX, un arquitecto llamado Richard Buckminster Fuller, más conocido entre casa como Bucky Fuller, que ya en el año 1941 había patentado la casa ecológica autosuficiente, que era un poco la historia de los hermanos Arias Chávez que vos mencionabas, y había patentado un auto eléctrico, es decir, hoy en día es ponderado como el Da Vinci del siglo XX. Quiere decir que yo tenía un background informativo tan grande que terminaba volcándolo en revistas como fue Mutantia, simplemente para compartirlo. Hay gente que junta información y la guarda como un privilegio para decir yo soy el único iniciado. No, yo he estado toda la vida socializando esa información. Y parece que había que esperar 30 años para llegar al 2012 para que muchas de estas cosas tomaran estado público, y obviamente después de la conferencia de Río que hubo ahora 20 años de la ECO 92, pues por supuesto ya son de notoriedad pública. Vos me haces una pregunta sobre que, cómo veo la Mutantia, si yo tuviera que hacer una Mutantia hoy. Lamento decepcionarte porque me ocuparía de los temas que van a ser novedad dentro de 30 años. Para mí, nostálgicamente, miro para atrás y veo que, como vos bien decís, yo entre el 82 y en el 92 trabajé en la órbita de Naciones Unidas y fui corredactor de casi todos los documentos no gubernamentales de la Conferencia de Río de hace 20 años. Por eso me viste en las leñas, porque en las leñas no solo dimos vuelta el objetivo de la FARN, que era la que auspiciaba la Fundación de Ambientes y Recursos Naturales que coordinaba la conferencia, porque metimos el problema indígena, metimos el problema de la contaminación urbana, cosas que en la época todos miraban. La ONU en general te tiene mirando para el cielo, ¿viste? En los años 70 te tenía mirando para el cielo para prevenirte de la lluvia ácida. En los 80 te tenían mirando para el cielo para prevenirte de la del agujero de la capa de ozono. Ahora te tienen mirando para el cielo por el asunto del cambio climático. Pero sobre la sociedad, sobre la vida cotidiana, sobre el holocausto de millones de personas en el planeta hoy en día, no se detienen demasiado porque eso no es científico, ¿viste? Pero me estoy tomando una revancha personal. Les voy a dar una primicia. Mutantia paró de salir hace 25 años. Paró en el número 24. Por lo tanto, mis textos proféticos para los tiempos que vienen, en la primavera, editado por la editorial del Nuevo Extremo, el título es curioso que la única editorial que se detuvo para considerar ese original fue la editorial del Nuevo Extremo, va a salir una antología de textos míos proféticos, en vez de traducir y divulgar lo que pensaban los otros, después de 50 años de trabajo me permito recopilar mis textos proféticos, y se va a llamar Mutantia 25. Así que aprovecho para pasar el comercial y contestarte diciéndote que yo no he parado de reflexionar, pero siempre en función de los tiempos que vienen, que vendrán y que deberíamos construir, porque no suceden las cosas solamente porque pasa el calendario, sino porque hay gente que encarna la diferencia. Vos recién mencionaste a los hermanos Arias Chávez. Por una circunstancia que no manejo, en la época José Arias Chávez venía a Buenos Aires y algunas veces paró en mi casa, y hace pocas semanas el hermano Jesús, ahora por internet, me manda un mensaje tratando de reconectarse conmigo y con José Luis D'Amato, que le había hecho la nota en la Mutantia. En el interín hay que decir que no la pasaron muy bien, porque la actitud vanguardista e iconoclasta de los Arias Chávez significó que unos sicarios le quemaran toda la granja, toda la casa ecológica autosuficiente. Siguen enseñando, siguen construyendo, y yo no soy el único que ha sobrevivido a la debacle.